NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola a todos, sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres, este noticiero que se realiza con el trabajo de comunicación que hacen los colectivos de medios libres, medios independientes, alternativos, autónomos o como se llamen, y también los portales de los movimientos sociales y pues todas sus formas de comunicación. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a informarles qué es lo que les tenemos para el día de hoy, el menú informativo. Bueno, pues en las noticias internacionales tenemos como una de la columna central de las noticias internacionales acerca de la huelga de hambre de los presos políticos palestinos, y que bueno, pues también se han sumado presos de otros países como los de Estados Unidos, y también gente que solidariamente, así por ejemplo en Inglaterra, hay gente que se ha sumado a la huelga de hambre de los presos palestinos. Y bueno, vamos a hablar de esta lucha que están llevando a cabo. Y vamos a tener información internacional, bueno, pues acerca de Francia. Ganó la centro derecha, perdió la extremo derecha xenófoba. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de estas elecciones que pasaron allá en Francia. También vamos a hablar acerca de pues la represión que sufrió la marcha por la legalización de la marihuana en Lima, Perú. Bueno, pues en los días pasados hubo movilizaciones en torno a este tema. También hubo aquí en México, pero en Perú, bueno, pues hubo represión bastante fuerte. También vamos a hablar acerca de la resistencia que tiene el pueblo maya Kepchik en Guatemala, que está resistiendo a la hidroeléctrica en Santa Rita. Una nota de Regeneración Radio que nos comparten de lo que pasa allá en Guatemala. También vamos a tener una nota de ANRED, que bueno, pues nos habla acerca de una carta pública que ha hecho Víctor Heredia, que se titula Que nos devuelvan la mitad del dolor, y que es una contestación política a estos, bueno, a algunas iniciativas allá en Argentina de pues exculpar de ya perdonar a los genocidas de la dictadura militar. Y bueno, pues esta es una carta crítica a esta decisión de los jueces. También vamos a tener el boletín ecológico de Radio Temblor, el boletín número 109 que se hace allá en Panamá y que nos comparte nuestros compañeros de Radio Temblor. Y bueno, pues también una invitación de nuestros compañeros de prensa comunitaria a sumarnos el próximo 15 de mayo a la campaña Nos Duelen 56, acerca de estas 56 niñas que fueron asesinadas pues por la negligencia de Estado allá en Guatemala el pasado 8 de marzo. Y bueno, pues ya en las noticias nacionales tenemos como tema central la movilización que hubo el pasado viernes, pues de mujeres en su mayoría, por el asesinato de Lesbi, una muchacha pues muy joven, que fue asesinada en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que bueno, pues generó el rechazo de muchos colectivos, de muchos estudiantes, de muchas mujeres que se manifestaron el pasado viernes. Y vamos a escuchar algunos audios que nos comparte La Que Huelga, La Que Huelga Radio. Y bueno, también vamos a tener, entre otras notas, también información acerca de la marcha de antorchas que realizaron los padres y madres de Ayotzinapa el pasado fin de semana. También vamos a hablar un poquito de este plantón, que bueno, pues ya llega a más de 16 días de estar instalado el plantón frente a la PGR en la calle de Reforma, en la avenida Reforma, en la Ciudad de México. El plantón de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. También vamos a hablar acerca de la resistencia que está teniendo la Ollaga, Oaxaca, contra el despojo minero, en el artículo de Somos el Medio. También acerca de la movilización pues que tuvieron la pasada semana nuestros compañeros de Atenco, recordando este Mayo Rojo, 11 años de la represión allá en San Salvador, Atenco. Y bueno, también vamos a tener una nota de Radio Pozol que nos dice: el gobierno dice no saber cómo resolver el abasto de medicamentos, pero inaugura la segunda tienda Liverpool en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, pues es algo que no puede uno pasar inadvertido cuando pasa por Tuxtla, es ver estos grandes centros comerciales que contrastan pues con la pobreza que viven las comunidades. Y bueno, pues ahí una nota de Radio Pozol. También Radio Pozol, perdón, el colectivo Pozol nos informa a Chiapas, la sección 7 y 40 accionarán debido, bueno, pues ellos dicen que si no se liberaban a los normalistas detenidos, pero bueno, también en este pasado fin de semana fueron liberados ya la mayoría de normalistas que fueron detenidos allá en Chiapas. Así que bueno, pues vamos a tener información de estas notas que les acabo de comentar, así que pues no le cambien, quédense aquí en el noticiero y pues vámonos con un poquito de música y regresamos para la primera columna. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos puedes escuchar lunes, miércoles y viernes a través de noticiasdeabajoml.wordpress.com y también a través de las radios solidarias que nos retransmiten en varias frecuencias liberadas. Así que también a ellos los saludamos y les agradecemos el esfuerzo que también están realizando para que pues se rompa el cerco mediático, el cerco informativo que le han impuesto a nuestros pueblos. Vámonos con música y regresamos. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. regresaré por lo andado. Debo encontrar aún prendida la flama del quinqué extraviado que iluminaba la vida. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. نشف الدمعات غمض الأسير عيونه سعى هيرم المعالي الصحون والكساد جوع ما بفارق تحكي فيها حكايات ناموا الأغنيات. Las cárceles en Estados Unidos y en Palestina, en huelga por la dignidad y la libertad. Amal Bishara, Merib. El 17 de abril del 2017, más de 1.500 presos políticos palestinos iniciaron una huelga de hambre para mejorar sus condiciones dentro de las cárceles israelíes. Sus reivindicaciones incluyen el acceso a la educación, la atención médica adecuada y el fin de la práctica del aislamiento. Hacen una huelga para que la vida de sus familias sea más fácil, también para que se garantice el derecho a las visitas regulares y para que los funcionarios de prisiones traten a las familias respetuosamente, y están en huelga para protestar contra una de las políticas israelíes más obviamente injustas, la detención administrativa o el encarcelamiento indefinido sin cargos ni juicio. Israel mantiene encarcelados a 6.300 prisioneros políticos palestinos, 300 de los cuales son menores de edad, 500 están bajo detención administrativa, 458 han sido sentenciados a cadena perpetua, 61 son mujeres, 13 son miembros del Consejo Legislativo Palestino, 70 son ciudadanos de Israel. A diciembre del 2016, 24 eran periodistas, uno era un payaso de circo. Al menos 400 palestinos han sido detenidos en los últimos años por publicar en redes sociales posts considerados por los funcionarios israelíes como incitación a la violencia. Asimismo, se ha sabido que la policía israelí ha detenido a otras 400 personas que no habían cometido ningún delito, ni escrito nada que la policía considerara amenazante. No obstante, se las detuvieron en base a un algoritmo que pretende predecir quién cometerá un crimen. Una huelga de hambre es una experiencia desgarradora para quienes la llevan a cabo. Después de 2 semanas, los cuerpos de los huelguistas comienzan a degradar su musculación para sobrevivir. Sienten frío, pierden la capacidad de mantenerse en pie, luego la de oír y en muchos casos la de ver. Además, los palestinos hacen huelga de hambre en cárceles administradas por un Estado que no solo los considera enemigos, sino también terroristas. Los funcionarios penitenciarios han castigado a los huelguistas trasladándolos de cárcel en cárcel y confinando a muchos de ellos en celdas de aislamiento. Mientras tanto, un grupo de jóvenes israelíes organizaba una barbacoa en el exterior de la prisión de Cisjordania. Al mismo tiempo, en el exterior continúa la batalla para deslegitimar a los presos palestinos. El 1 de mayo, el ministro de Seguridad Pública y Asuntos Estratégicos de Israel, Gilad Erdan, utilizó los términos terrorismo o terrorista no menos de 18 veces en un artículo de menos de 900 palabras publicado en el New York Times. Los palestinos tienen claro que las cárceles israelíes son un elemento histórico dentro de un sistema de opresión. También el New York Times, el preso y miembro del CLP Marwan Barghouti subraya: el cartel colonial de las cárceles israelíes y cómo las políticas de detención de Israel violan el derecho internacional. La exprisionera y actual miembro del CLP, Khalida Harrar, afirmaba en el Washington Post el derecho de los palestinos a resistir una ocupación ilegal. El sumud o la firmeza colectiva. La resistencia es transformadora. La antropóloga Lena Meari escribe sobre la práctica de la firmeza o el sumud por parte de los presos y presas palestinos. Ser firme da a los individuos la fuerza para soportar los interrogatorios israelíes, conecta a los menores encarcelados con sus padres en el exterior, refuerza los sentimientos de colectividad entre los presos de manera que la delación no sea una opción en los interrogatorios. Meari escribe: sumud es un proceso creativo infinito, una cadena de ecos que refleja y crea la victoria. Al practicar el sumud, el preso siente en su piel a todos los demás. Hasta tal punto es así que los presos dejan de comer en nombre del derecho a las visitas de los padres y madres, mientras que los padres en el exterior de la cárcel alzan las fotografías de sus hijos e hijas presos y presos en concentraciones que les traen desde los pueblos y ciudades. Aunque estén libres de prisión, los padres y madres atraviesan las capas de violencia y ruinas que 50 años de ocupación militar israelí han dejado en el camino. De hecho, la huelga moviliza a las familias y a las comunidades para reafirmar que lo dejan todo para que la calidad de vida de sus presos mejore. El 27 de abril, una huelga general en toda Cisjordania cerró tiendas, bancos, fábricas, instituciones gubernamentales y universidades, todo menos las escuelas secundarias, los servicios médicos de urgencia y los hospitales. Se han instalado carpas de solidaridad en la mayoría de las ciudades. Comités populares han organizado manifestaciones y preparado exposiciones públicas de arte. La huelga es también un momento para movilizar el boicot local de los productos israelíes. Como dice la exprisionera Halam al-Wash: vamos al muro de separación cada día y lanzamos al otro lado mercancías israelíes para enviar un mensaje a los ocupantes de que no son bienvenidos aquí. Nos esforzamos para que sus productos no estén en nuestras ciudades. Su vida está marcada por su encarcelamiento de adolescentes a finales de los 70. Cuando salí de la cárcel no dejé una prisión israelí sino una escuela palestina donde me formé como la persona que soy ahora. Es doloroso saber que los seres queridos están en huelga de hambre. Isra Abu Shurur, sobrina de una huelguista, Nasser Abu Shurur, encarcelado durante un cuarto de siglo, dice: ha sido especialmente difícil para mi abuela. Se pasa todo el día en la carpa solidaria. Vamos todos a las manifestaciones. Es lo menos que podemos hacer, y añade: esperemos que sus reivindicaciones sean satisfechas porque se trata de simples demandas humanitarias. La Organización Israelí de Derechos Humanos, B'Tselem, coincide con la evaluación. De hecho, como lo explica el exprisionero Khaled al-Azraq, casi todas las reivindicaciones son en realidad peticiones para que se restablezcan los derechos de los presos y presas que se habían obtenido mediante huelgas anteriores pero que se han eliminado a lo largo de los años. El propio al-Azraq participó en huelgas de hambre en el 87, en el 94, 98, en el 2000 y en el 2004. Al-Azraq añade que la huelga está diseñada para movilizar la calle palestina y reavivar la estima por el movimiento de presos y presas. La huelga está organizada bajo el lema "Una huelga por la dignidad y la libertad", explica. No hay libertad para los presos y presas, pero tienen intacta su dignidad. Somos nosotros los que estamos afuera los que tenemos que restaurar nuestra propia libertad y dignidad. Al-Awash y Al-Azraq también pasan sus días en la carpa de solidaridad. Lo que intento es estar con las madres para infundirles ánimo y levantar su espíritu, dice. Y bueno, pues también dice: huelga en las cárceles de Estados Unidos. Apenas unos meses antes de que los prisioneros palestinos comenzaran a negarse a comer, se produjo otra huelga de presos en otro continente que denunciaba una historia de desposesión racista. El 9 de septiembre del 2016, en el 45 aniversario de la creación de la prisión de Ática de Nueva York, 24.000 presos de 20 prisiones de al menos dos estados, incluyendo Alabama, Mississippi, Texas, Oregon y Georgia, se declararon en huelga para protestar por las condiciones laborales en el interior de las prisiones de Estados Unidos, como declararon los organizadores, con una sola voz que surge de las celdas de aislamiento y que resuena en cada celda y en cada bloque de Virginia a Oregón. Nosotros, los prisioneros de Estados Unidos, juramos que acabaremos finalmente con esclavitud en 2016. La enmienda 13 de la Constitución estadounidense, con la que en otro tiempo se puso fin a la esclavitud, contiene una excepción para el trabajo penitenciario. Toda cárcel es política, nos dice el artículo. Para quienes tengan dudas de que toda prisión es política, vale la pena comparar las tasas de encarcelamiento de hombres negros en Estados Unidos con la de tasas de encarcelamiento de palestinos. Según un estudio, uno de cada seis hombres afroamericanos ha sido encarcelado. Según el grupo palestino de derechos humanos Adamir, aproximadamente uno de cada cinco palestinos de los territorios palestinos ocupados ha sido encarcelado desde que comenzó la ocupación israelí de 1967. En ambos casos, el sistema de justicia queda gravemente comprometido, aunque sea de manera diferente. Para los palestinos, las tasas de condena superan el 99%. En Estados Unidos, el 97% de las acusaciones criminales que no son rechazadas se resuelve a través de acuerdos por el que el acusado admite ser culpable para reducir su sentencia en lugar de mediante juicios. Ese hecho es preocupante porque, aunque sean inocentes, hay muchas personas que tienen múltiples razones para declararse culpables antes que arriesgarse un juicio. En Estados Unidos, la prisión socava la democracia cuando aproximadamente uno de cada 13 afroamericanos en edad de votar no lo puede hacer debido a las leyes de privación de derecho al sufragio de los criminales. En 3 estados, Florida, Virginia y Kentucky, más de uno de cada cinco afroamericanos está privado de sus derechos. Por supuesto, a todos los palestinos que viven bajo ocupación militar en Cisjordania y la Franja de Gaza se les niega el derecho a participar en las elecciones israelíes, a pesar de que Israel ha mantenido la ocupación durante medio siglo. El sistema carcelario alimenta un racismo que mata. En Estados Unidos, la pena de muerte se ejecuta de manera desproporcionada contra personas de color. En la última semana de abril, las autoridades de Arkansas programaron un terrible desfile de ejecuciones. 4 personas fueron ejecutadas para evitar que se vencieran las fechas de caducidad de los fármacos utilizados en las inyecciones letales. Este racismo alimenta la brutalidad policial. El 29 de abril, un oficial de policía disparó a la cabeza de un muchacho negro de 15 años, Jordan Edwards, mientras conducía un automóvil después de una fiesta en un barrio en Dallas. A principio de la primavera, un joven palestino, Mohamed Hamar Jalad, murió solo en una celda en un cuarto de hospital, 3 meses después de que soldados israelíes le disparasen y lo detuvieran cuando cruzaba la calle de manera aparentemente sospechosa, cuando se dirigía hacia su última sesión de quimioterapia. Los funcionarios del ejército israelí ni se molestaron en informar a su familia sobre su situación, ni siquiera cuando murió. Las cárceles israelíes y estadounidenses son distintas entre sí, pero cuando las comparamos podemos reconocer que la prisión como herramienta no solo amenaza la vida de quienes viven en la cárcel, sino que le permite a sí mismo segregar de forma racista y mortal a una parte de la población del resto. Cuando nos posicionamos contra las cárceles, lo hacemos por la dignidad de la gente negra y morena, de los desposeídos, como dice Halam al-Hawash, hablando de la actual huelga de hambre palestina. Tenemos que ganar porque la batalla de los presos y presas es la batalla de los palestinos. Y bueno, pues es una nota que pueden encontrar en merib.org, una nota que, bueno, pues está traducida también por Loles Oliván Hijos, y la pueden encontrar en rebelión.org o en la página de Merib, y que ahí está publicada en inglés, Striking for Dignity and Freedom. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos para las notas internacionales. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga.

Por algo más del 65% derrotó este domingo 7 de mayo a la extrema derecha antieuropea y xenófoba de Marie Le Pen, que sin embargo con cerca de un 34% del electorado obtiene un resultado histórico para esta fuerza en una segunda vuelta. Y el dato significativo de este primer domingo de mayo, que pues más de un 25% de abstención y un 12% de votos blancos o nulos, bueno, pues habla del descontento hacia este sistema electoral que hay allá en Francia. Porcentaje nunca antes visto en la historia del país, votos de descontento que se pueden asociar mayoritariamente a sectores de la izquierda que en la primera vuelta apoyaron al candidato progresista Jean-Luc Mélenchon de Francia Insumisa, quienes entonces con casi el 20% de las votaciones de la primera vuelta marcaron un récord histórico. Y bueno, pues a los 39 años, Emmanuel Macron, ex cuadro del banco Rothschild, uno de los bancos de los capitalistas más grandes de este mundo, más nefastos también, y ex militante socialista, era prácticamente desconocido hasta hace apenas 3 años y consigue un éxito particular en toda la historia francesa. Nunca antes había ocupado un cargo electivo. Su principal responsabilidad hasta ahora fue el de ministro de Economía de Hollande por 2 años a partir de agosto del 2014. Macron es el más joven entre los 25 presidentes de la República Francesa y es elegido en su primera tentativa como François Hollande, Nicolas Sarkozy e incluso el centrista Valéry Giscard d'Estaing. Y bueno, pues un poquito de la nota acerca de esta situación que bueno, pues acaba de pasar. Y el artículo también termina diciendo que bueno, pues que faltan todavía otras elecciones en Francia, donde se va a determinar mucho más que solo la dirección del país a través de la presidencia, sino que son las legislativas, y bueno, pues ahí es donde la ultraderecha comúnmente pues ahorita va a tener también mucha fuerza para pues imponer ahí sus políticas capitalistas y opresoras. Pero bueno, pues vamos a estar atentos. Es una nota de rebelión.org. Vamos con más información. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Bueno, pues en Perú, en Lima, Perú, reprimen marcha por la marihuana. Alrededor de las 2 de la tarde en el Parque Washington, en Santa Beatriz, Lima, policías de Lima reprimieron la marcha por la despenalización del cannabis que se realizaba en el Parque Washington en Santa Beatriz de esta ciudad. La movilización se encontraba a punto de partir en dirección a la Plaza Francia, donde se realizaría un acto cultural cuando la policía disparó gases lacrimógenos a los cientos de personas que llegaban a la manifestación. Las organizaciones que participaron en esta movilización por la despenalización del cannabis fueron Buscando Esperanza, Legaliza Perú, Una Luz de Esperanza, Purple Joy, Mamá Cultura Perú, Marley Planet, Revista Pitay, Círculo de Investigación en Cannabis y el Grupo de Estudios en Cannabis. Entre los asistentes se encontraban miembros de la Asociación Buscando Esperanza, grupos de madres de afectados por diversas enfermedades, enfermedades crónicas que hacen uso del cannabis medicinal, quienes hace un año pusieron el uso terapéutico del cáñamo en debate para la sociedad peruana. En aquel lugar las madres y sus hijos, además de jóvenes, niños y niñas, personas en silla de ruedas, se instalaron a la espera del inicio del acto cultural. No pudieron expresar el mensaje de legalización y regularización del cannabis medicinal, pues la policía arremetió contra ellos usando gases lacrimógenos y perdigones. No respetaron que hubieran bebés en brazos de sus padres y madres. Según asistentes a la marcha, se registraron alrededor de 15 personas detenidas. La asociación Buscando Esperanza denunció que su presidenta Ana Álvarez Rudas, junto a su hijo Cristian, fueron detenidos y llevados a la comisaría de Alfonso Ugarte en el centro de Lima. Fotoperiodistas de Piquete Fotográfico y Diario La República manifestaron que fueron agredidos y sus equipos fueron dañados por la policía mientras intentaban registrar los abusos en la Plaza de San Martín. Este domingo 7 de abril a las 9 de la mañana fueron liberadas la mayoría de detenidos, excepto 8 personas, entre ellas Luis Gabancho, de Legaliza Perú, y Cristian, hijo de la presidenta Ana Álvarez, de Buscando Esperanza. Bueno, pues una nota de Somos el Medio y Tomate Colectivo. Y bueno, pues ahí está la información. Vamos con más notas. Bueno, pues vamos a ir con una nota de ANRED, que agencias de noticias redacción, que nos devuelven la mitad del dolor, dice el compositor y cantante Víctor Heredia, quien dio a conocer una carta a través de la cual repudia la aplicación del 2x1 a genocidas. La hermana de Heredia, María Cristina Cornou, y su compañero Claudio Nicolás Grandí fueron secuestrados el 22 de junio de 1976 en el Paso del Rey por su militancia en el PRT-ERP. María Cristina tenía 28 años y estaba embarazada de 4 meses. Según testimonios, la joven fue llevada al Hospital Militar de Campo de Mayo para dar a luz entre noviembre y diciembre del 76. La pareja y él, niño o niña, quien debió nacer en cautiverio, continúan desaparecidos. Y dice esta carta que escribe Víctor Heredia, que nos devuelve la mitad del dolor. 2x1, estoy de acuerdo, pero quiero lo mismo para los míos, para mis queridos. Esa conmutación de pena, de dolores, de picana, de disparo fatal y feroz escalofrío. Quiero la mitad del recorrido de la bala que los asesinó. Que el cañón con que violaron a Cristina se quede a mitad del camino. Que la trompada no llegue a destino. Que le dejen de amamantar a su hijo un poco más para que esa ternura tape el olor a carne quemada que percibo cuando entro a capucha o capuchita. Quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron. Es decir, que de tanto conmutar padecimientos al fin me los devuelvan con vida. Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido en cautiverio, ese que por razones inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí quiero a mi hermana y a mi padre, los quiero aquí de nuevo como hace 40 años. ¿No les parece justo? Un dos por uno que retire ese océano de llanto que nos ahogó día a día en la desesperada espera. Quiero ahora mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi exilio. ¿No pueden? ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso no son capaces de torcer nuestra memoria? ¿De pretender que un asesino ya no lo es? ¿Ya no lo es más porque se puso viejo? ¿Los devuelven a casa? Muy bien. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres y hermanos? Les recuerdo una cosa, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Y bueno, pues esa es la carta de Víctor Heredia a esta... pues conmutación que quiere hacer el gobierno allá argentino, y bueno, pues que resulta pues injusta, ¿no? Ante, bueno, pues como lo plantea Víctor Heredia, que pues estos genocidas, estos militares que participaron en genocidios durante las dictaduras en América Latina, pues tienen que pagar, ¿no? Cuando se les ha podido llevar a juicio y a verificar sus culpas, pues tienen que hacer este mínimo pago, ¿no? Porque la verdad ni siquiera con la cárcel se puede pagar tantas fechorías que han hecho y que se saben públicas. Pero bueno, vámonos con más información. Y bueno, pues una nota de Regeneración Radio, nos dice el pueblo maya Kepchí de Guatemala resistiendo ante la hidroeléctrica Santa Rita. Y dice, la aldea de Monte Olivo es un lugar de naturaleza ancestral maya donde la ceiba reina en la selva tropical. Sus raíces se hunden en el inframundo conectándolo con el mundo terrenal representado por el tronco de la ceiba. Mientras las ramas simbolizan el mundo divino, el eco de los monos aulladores retumba en los montes y el arrullo de las lluvias durante la noche se ilumina con el vaivén de las luciérnagas. La aldea de Monte Olivo está ubicada en Cobán, Alta Verapaz, uno de los 22 departamentos de Guatemala. Lo que hace tan majestuoso este lugar es su gente de origen maya Kepchí, que aún conserva su lengua y parte de su cosmovisión. El sonido ancestral del caracol del mar convoca la palabra para tomar decisiones mediante la asamblea. A diario se observa a las mujeres que caminan en dirección al río vistiendo su traje ancestral, su corte y su huipil. Mujeres cosechadoras de agua toman en sus tinajas aguas del río Dolores, cuenca baja del Ixbulay Chixoy, que da de beber a sus hijos e hijas, lavan su ropa sobre una piedra, mientras los niños en el agua turquesa, los jóvenes cepillan su cabello lacio al ritmo de las corrientes del río. En el otro extremo los varones van a bañarse después de una jornada de la milpa. El maíz, el chile y el frijol constituyen los principales cultivos de que se producen en la región Kepchí. Debido a su importancia económica y cultural, tanto la siembra como su cosecha están asociadas a la práctica ritual. La cuenca del río Ixtlobay, afluente del río Chixtoy, dentro del municipio de Cobán, Alta Verapaz, se ha convertido en una región estratégica para la construcción de hidroeléctricas privadas. En el año 2008, Comisión Nacional de Energía Eléctrica, junto con el Ministerio de Energía de Minas del gobierno de Guatemala, concede la licencia para la construcción de la hidroeléctrica con el nombre Hidro Santa Rita S.A., la cual pretende construir en el río Dolores la represa, que tendrá una capacidad de alrededor de 25 megavatios diarios, lo que la coloca dentro de la categoría de medianas hidroeléctricas. En el año 2009 empieza a tener presencia la ONG Centro de Estudios para el Desarrollo Rural CEDER, dirigida por Claudia Villagrán, quien durante el gobierno de Álvaro Colom fungió como Secretaria de Asuntos Agrarios. Así se empieza a llevar a cabo proyectos asistencialistas, es decir, estrategias de despojo, como donación de tinacos, pilas, becas para estudiantes, escritorios útiles, cuando la ONG ya se ha instalado, empieza a persuadir a las y los habitantes acerca de la construcción de la hidroeléctrica en la zona, con el discurso capitalista y colonial de que se beneficiaría con trabajo y desarrollo a la gente de las comunidades. A partir del 2010, las aldeas de Monte Olivo, Paso, Concepción, Sataña, Amanecer, Chinacanguini, Rubel, Yum, Santa Valeria, expresaron la Ceiba Norte, Ecazauchil, Cantaloc, la Ceiba Dolores, Nuevo Porvenir, que tienen como único recurso hídrico el río Dolores, expresaron su oposición a la construcción de la hidroeléctrica en su territorio a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODES, y de las Asambleas Comunitarias e Intercomunitarias. Lograron plasmar en actas, las cuales fueron presentadas a la Gobernación Departamental sin que éste diera respuesta. Y bueno, pues es un artículo mucho más extenso que los invitamos a que lo lean, lo conozcan, y que habla pues acerca de esta resistencia que están dando allá en Guatemala contra los megaproyectos que atentan contra sus ríos, contra su vida, contra sus territorios, y en particular allá en Monte Olivo, que dice no a la hidroeléctrica de Santa Rita. Bueno, pues vámonos con más información. Esto fue una nota de Regeneración Radio. Y bueno, pues ya para concluir, vamos a escuchar este podcast, este audio de Radio Temblor. Pero antes vamos a invitarlos por parte de Prensa Comunitaria, este colectivo de comunicación de Guatemala, quienes nos informan, dice: hemos decidido extender la fecha de lanzamiento de la iniciativa de memoria denominada Acción Global por las Niñas Nos Duelen 56, para que diferentes medios digitales y espacios de la región latinoamericana puedan sumarse simultáneamente el 15 de mayo, a dos meses del crimen cometido contra 56 niñas, bajo la protección de la Secretaría del Bienestar Social de la Presidencia, en donde murieron 41 niñas. Enviamos su confirmación de interés de participar y el logo de su medio u organización para que hagamos un banner de anuncio que de quienes participen en la acción colectiva, y también mandarles las ilustraciones y artes para que se sumen desde Guatemala. Y bueno, pues atentamente Kimi de León, directora de Prensa Comunitaria, quienes están impulsando esta iniciativa. Así que bueno, vamos a estar atentos y también sumándonos a estos, a esta actividad. Y bueno, vamos a escuchar el boletín ecológico de Radio Temblor, el boletín número 109, y vamos, después de eso, un corte musical y regresamos con las noticias de México. Vamos a escuchar. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá, número 109, de la segunda quincena de abril del 2017. Titulares: fraude de tierras en la comarca Nové Buglé. Productores coclesanos en alerta. Protesta urbana ante publicidad engañosa. Estudios de impacto ambiental en reformas. Movimiento 10 de abril rechaza violaciones a los derechos humanos. Fraude de tierras en la comarca Nové Buglé. La clase política en los actuales tiempos busca la forma de cómo enriquecerse a costa del patrimonio del pueblo y sin frontera. Este es el caso del político Antonio Álvarez de Santí, del Partido Liberal Nacional de Óscar Arias y José Figueres de Costa Rica, que interpuso una denuncia contra el Estado panameño, quien afirmó haber pagado 3.6 millones a la abogada Evisilda Martínez por tierras en la comarca Nové,

fortaleza. Dicen que el mundo ya no va a cambiar, que no insistamos. Resignación nos piden latinoamericanos. Dicen que fuimos derrotados, perdimos una guerra. Y ahora hay que resignarse a vivir en esta mierda. Que somos tratados, programados como ganado. No todo puede medirse por las leyes del mercado. Porque tus cálculos pueden causar estímulos para revoluciones que se te vuelvan obstáculo. Y yo creo estamos en la dulce espera. Si te quedan dudas, solo mira pa' afuera. Hay un diluvio, un pueblo ardiendo que está hundido en el lodo. Sin nada que perder, dispuesto a todo. Que ya no compra más el mundo este de fantasía. En donde avanza el hambre, avanza la tecnología. Donde nos siguen vendiendo el sueñito americano. Los mismos que tiran la piedra y después esconden la mano. Hay el ser humano, parece que nunca aprende. Tropieza, da tumbo, no cambia de rumbo. Pero no me derrumbo, estoy aquí parada. Como Latinoamérica, no estoy derrotada. Es una misma voz que va retumbando en el planeta. La gente está cansada de ser la marioneta. Aquí con hermano de causa, yo Malena. Como dijo Soandri, rompiendo cadenas. Llegó la hora de recuperar nuestro destino. Salir a la calle, a la batalla latino. Adelante latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Venezuela, Bolivia, unión es fortaleza. Chile, Perú, alcen la cabeza. Nicaragua, México, unión es fortaleza. Brasil, Uruguay, alcen la cabeza. Paraguay, Colombia, unión es fortaleza. Ecuador, Ecuador, alcen la cabeza. América Latina, unión es fortaleza. América Latina, unión es fortaleza. Unión es fortaleza. ML Noticias de Abajo. Desde el Río del Monstruo. Regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y ahora vamos con las noticias de lo que pasa en México. Vamos a iniciar escuchando unos audios. Primero vamos a escuchar estos audios que nos comparten nuestros compañeros de la Quevulga Radio, quienes pues hacen la cobertura a la marcha del pasado viernes 5 de mayo, una marcha universitaria contra las violencias machistas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a la Torre de la Rectoría, después del asesinato de una mujer, una compañera, que el pasado 3 de mayo fue encontrada su cuerpo sin vida en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues al parecer había sido estrangulada. Y bueno, pues debido a eso, muchos colectivos de mujeres, colectivas y de varias escuelas y facultades, pues decidieron organizar esta movilización y salir a manifestar pues su rechazo a esta violencia. Vamos a escuchar entonces a la mamá de Lesbi, quien participó en esta actividad, y también un pronunciamiento de los colectivos de la Facultad de Filosofía y Letras. Los invitamos a que vean en la página de La Quevulga Radio. Pues hay varios testimonios de varias estudiantes, colectivos, de otras madres, de mujeres agredidas o desaparecidas, y que bueno, pues es una nota bastante completa y con muchos audios bastante interesantes. Así que los invitamos a que lo conozcan. Vamos a escuchar estos audios y regresamos con más información. Quiero presentarme. Mi nombre es Araceli Osorio, soy la mamá de Berlín. Lesbi es el papá de mi hija y quiero comentarles que precisamente ella se llama Lesbi Berlín porque desde el inicio creo que mi hija estaba destinada a otra cosa. Desde que ella nació prácticamente se violó un derecho de ella. Su papá, por ser extranjero, no me permitieron o no nos permitieron registrarla con los apellidos, argumentando que él en este momento no contaba con su FM3, sino... Y entonces, bueno, pues desde ahí empezó esta cuestión con mi hija, que de pronto se llamó Lesbi Berlín Osorio Martínez, y por eso su papá y yo decidimos que llevara el nombre de Lesbi para que no se les olvidara a quienes tenían que rectificar que desde el inicio estuvo presente su padre y que no solo tenía madre, sino que también tenía un padre. Mi hija, como les decía hace un momento, si bien no estaba inscrita, mi hija había cursado aquí en el sistema universitario, el nivel iniciación universitaria, estaba en el CCH Sur. Por decisión propia, ella optó por dejar un momento la escuela para dedicarse a trabajar, se separó de nosotros para vivir con su compañero. Y bueno, eso yo creo que no la estigmatiza ni la convierte en un ser despreciable, como pareciera que quieren hacer parecer no solo a mi hija, sino a muchas mujeres que toman decisiones porque tienen la capacidad de hacerlo, que cuentan con el apoyo de los papás, que no es que seamos permisivos, sino que respetamos también la decisión de ellos, porque también ellos saben que las decisiones tienen consecuencias. Les decía que mi hija efectivamente había trabajado en el área de cafeterías, porque a ella le encantaba y toda la cuestión de preparados y todas estas cosas de cocina, era muy buena además. Y había puestose a trabajar porque ella estaba estudiando idiomas. Mi hija tenía conocimiento de varias lenguas extranjeras, como les decía hace un rato. Ella tenía conocimiento de lenguas extranjeras como el inglés, en muy buen nivel, francés, italiano, catalán, rumano. No era una chica alcohólica, no era una chica drogadicta, como se quiere hacer. Y precisamente si nosotros no habíamos manifestado nuestra inconformidad es porque estábamos en un proceso tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Quien ha sufrido esto sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Y yo lo que quiero sí recalcar es que no es posible que se siga cometiendo este tipo de abusos por parte de las autoridades, donde las mujeres siempre tenemos la culpa de lo que nos pasa, de nuestra realidad. Pareciera que nos gusta sufrir, porque así vivimos con violencia porque somos tontas, vivimos en la pobreza porque somos flojas, vivimos de la vida fácil porque decidimos o tenemos la necesidad de trabajar u ofrecer nuestro cuerpo. Y entonces nos van creando un mundo donde las mujeres son lo peor. Ni siendo niñas nos salvamos de eso. Quiero agradecerles, les decía, por esta muestra de solidaridad para con mi hija. En su momento nosotros vamos a manifestar nuestra palabra y nos gustaría que de esa palabra se haga eco, porque yo creo que esa finalmente era la misión de mi hija. Mi hija no va a poder estar con nosotros de manera física, eso lo entendemos y estamos tratando de procesarlo, de asimilarlo, pero sí de esta manera. Ella quería aprender lenguas y ese era su interés, las artes, la filosofía, la lectura, extremadamente lectora desde los 5 años, porque ella decía que quería ser ciudadana del mundo. Mamá, no quiero quedarme, yo voy a andar por todos lados, entonces tengo que aprender. Y ella, creo que de alguna manera, con cada uno de ustedes y cada una de las personas que se están manifestando no solo aquí, sino en otros lugares donde les decía que tienen, pueden tener otra religión, otro color de piel, otra lengua. Se están manifestando su solidaridad con nuestra hija. Quiero agradecerles porque esto yo lo veo y se armó prácticamente de un día para otro. Y vean la magnitud, cuando nosotros queremos hacer algo, lo podemos hacer. Cuando nosotros queremos que se escuche nuestra palabra, lo podemos hacer. Les agradezco infinitamente por este espacio, por este foro. Yo considero que no debe ser la única vez. Creo que es momento para que nos podamos conocer y seguirnos manifestando, seguir entrelazando nuestros dolores, sí, pero también nuestras esperanzas, porque nosotros no podemos ser un pueblo que viva del miedo, sino que tenemos que ser un pueblo con esperanza, pero con una esperanza real, una esperanza bien entendida, no un eslogan. Yo les pido, por favor, que no cesen en las formas en que puedan manifestarse, no solo con la cuestión de nuestra hija, sino con todas las personas que ahorita no tienen voz y que si hay oportunidad de que se pueda crear este tipo de espacios, lo hagamos. Van pasando movimientos y parece que el Estado piensa que son como momentos. Yo soy 132, en el caso ahorita de los compañeros de Ayotzinapa, y resulta que no, resulta que ahí estamos, que está Tenco, que están ahorita todas las autoridades independientes indígenas que están brotando por todos lados, los gobiernos autónomos. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo. Y ustedes, y cada uno de ustedes, son un ejemplo vivo de lo que era mi hija también. Y veo sus caras, veo muchas esperanzas y veo que mi hija tenía una misión muy grande y que ahora estoy empezando a entenderla. Gracias por ayudarnos a entender esa misión tan grande, porque a veces se nos olvida que no solo somos cuerpo, que no solo somos mente, sino que también existe la sensibilidad que no se ve, que no se puede tocar, pero que estamos sintiendo en este momento. Muchísimas, muchísimas gracias y perdón porque no pueda yo aportar más en este momento, pero en su momento lo haremos y espero que haya oídos atentos y que haya también voces convencidas que estén dispuestas a compartir estas experiencias, no para que lloremos, no para que nos lamentemos, sino para que sigamos adelante, para que veamos que no estamos solos, que no estamos solas, ni una muerta más, ni un feminicidio más, ni en la UNAM, ni en México, ni en ningún país ni rincón del mundo. Gracias. Las mujeres también tenemos derechos. Las mujeres también somos seres humanos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos ahora con otra nota. Pues vamos a escuchar ahora un audio. Este audio es extraído de un video que suben los padres de familia a las redes sociales, los padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ellos marcharon con antorchas el pasado fin de semana, padres y madres de Ayotzinapa, Con antorchas y consignas, las madres y padres de Ayotzinapa marcharon del plantón ubicado frente a la PGR al antimonumento, donde advirtieron que no dejarán de realizar acciones hasta que el gobierno resuelva las cuatro líneas de investigación sobre el caso Ayotzinapa. Alrededor de las 9 de la noche, los familiares acompañados de ciudadanos y activistas encendieron antorchas que les acompañaron durante la manifestación, donde denunciaron que a más de 31 meses desde la desaparición de los 43 estudiantes, las autoridades mexicanas no solo no han resuelto el caso, sino que lo han hecho todo para cerrarlo. Advirtieron que no levantarán el plantón hasta que las autoridades expliquen la intervención del ejército la noche que desaparecieron sus hijos en la ciudad de Iguala, Guerrero, la implicación de policías municipales y estatales en el traslado de por lo menos 25 normalistas a Huizuco, el análisis de los datos de la telefonía, donde además de los registros de llamadas puede ubicarse la geolocalización de los teléfonos y las conversaciones por mensaje y WhatsApp, y el trasiego de droga de Iguala a Chicago como posible móvil de la detención de los estudiantes. Melitón Ortega explicó durante el mitin realizado frente al antimonumento que nos movilizamos con antorchas el día de hoy porque para nosotros las antorchas representan una luz del camino que nos toca caminar a lo largo de estos años. Y anunciaron que se movilizarán, que seguirán movilizándose hasta que el gobierno mexicano cumpla con las cuatro líneas de investigación para tener elementos que los ayuden a llegar a la verdad de lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre del 2014. Vamos a escuchar este audio entonces y regresamos con más información. Esta situación, ¿verdad?, de la desaparición forzada de nuestros hijos por elementos del gobierno mexicano. Desgraciadamente nos hemos enfrentado, ¿verdad?, a un gobierno federal totalmente inhumano, cobarde, que no hay esta explicación para describir esta clase de porquería, ¿verdad? Porque de verdad, ¿qué clase de ser humano es capaz de pegarle a un joven inocente en una situación totalmente, ¿verdad?, indefensa? Ellos con armas de alto poder, cuando nuestros hijos, ¿verdad?, no sabían ni por qué estaban siendo agredidos por estos cobardes policías municipales, coludidos con la delincuencia en Iguala, Guerrero, habiendo presencia, ¿verdad?, del ejército mexicano, policías federales, ministeriales, que colaboraron en la agresión hacia nuestros jóvenes. De verdad, no existe perdón ni olvido contra estas personas responsables. El gobernador Ángel Aguirre, hasta el día de hoy, el gobierno federal se lo pasó en blanco. Lo dejó sin siquiera, ¿verdad?, investigarlo. Porque este gobernador, definitivamente, estamos seguros y conscientes de que él sabe o supo en el momento preciso que agredieron a nuestros hijos. Así como gobernación también. Entonces, señores, nosotros a 31 meses no hemos descansado porque no tenemos la verdad. No sabemos a dónde están nuestros hijos. El gobierno no ha querido ni siquiera hacer nada, porque desde que dejaron, ¿verdad?, la investigación, el grupo de expertos, las líneas de investigación de las 20 que sobresalen, cuatro líneas más importantes, no ha movido un solo dedo. Por eso nos hemos visto, ¿verdad?, en la necesidad y desesperación de llegar hasta en las instalaciones de la dependencia correspondiente, como es la Procuraduría General de la República, que es la encargada de investigar a estas personas involucradas. Porque ahí esperaremos la respuesta a nosotros nos interesa y ellos tienen el deber y la obligación de dárnoslas. Porque no podemos creer que 31 meses esta PGR no ha hecho absolutamente nada. Solamente a estas personas las cambian como cambian sus calcetines de estos cabrones. Ponen a uno, ponen a otro, totalmente sordos, no escuchan, como si hablaras por un objeto que no tiene vida. Pero nosotros no nos vamos a retirar, compañeros. Juntos llegaremos a encontrar a nuestros hijos, que ahora son sus hijos y sus hermanos también. Gracias, compañeros jóvenes, de cualquier edad, de verdad, tienen un lugar en nuestro corazón. Queremos que estén ahí hasta el día de la verdad, porque a esta línea le tenemos que encontrar el fin. Vamos a arrancarle a este pinche gobierno, a nuestros hijos, pase lo que pase. Sabemos que somos pocos, pero con dignidad, compañeros, no somos arrastrados para que nos pisoteen o pisoteen a nuestros hijos y nosotros solamente quedémonos cruzados de brazos. No, señores, de verdad, somos mexicanos y no debemos dejar que las cosas sigan pasando, que este gobierno siga pisoteando nuestros derechos a la vida de nuestros hijos, a desarrollarse como cualquier ser humano en este mundo. Señores, de verdad, agradecemos de todo corazón. Y no es la primera ni última vez, creo. Vamos a estar con ustedes, o ustedes con nosotros, hasta el final, hasta saber qué pasó con nuestros hijos, o traerlos de vuelta a casa. Porque no vamos a dar un paso atrás nosotros como padres. De verdad, les agradezco de todo corazón. Gracias, compañeros. Bueno, pues en La Oyaga, Oaxaca, dicen no a la presa, no a la mina, sí a la vida. Con una nota de Adriana Flores y Ricardo Ortiz en Somos el Medio, dicen los países más avanzados están conduciendo al mundo al desastre, mientras que los pueblos hasta ahora considerados como primitivos están tratando de salvar al planeta entero. Una cita de Noam Chomsky con la que empieza el artículo de estos compañeros. Y dice Santiago La Oyaga, Oaxaca, 4 de mayo del 2017, comunidades zapotecas en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se han mantenido en resistencia contra las concesiones mineras, en su mayoría de origen canadiense, a pesar de que las asambleas comunitarias realizadas en diferentes comunidades afectadas por los megaproyectos se han opuesto a la ola de despojos de la tierra y el territorio. Uno de los aspectos fundamentales que ha traído a las transnacionales en el estado de Oaxaca deriva de las zonas económicas especiales, las cuales se han planteado por el Banco Mundial y el gobierno federal como uno de los proyectos con miras a la atracción de inversión privada, con el objetivo de mejorar el bienestar de población en las regiones, acompañado de megaproyectos eólicos, minería a cielo abierto, extracción de agua para la fractura hidráulica, extracción de materiales para compañías cementeras, entre otras. No obstante, este hecho desencadenó la oposición de los pobladores oaxaqueños y que en el 2017 se unieran más de 7.000 firmas, así como un amparo colectivo y la creación de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño, ante las consecuencias negativas a la vida de las comunidades bajo la demanda de la defensa de la madre tierra y el territorio, enfatizaron. Y bueno, la comunidad de Santiago La Oyaga es una de las múltiples comunidades oaxaqueñas que ha mantenido la defensa del manantial Ojo de Agua de la región ante las transnacionales. Sin embargo, la falta de información por parte de las autoridades y de las industrias han puesto a la población en conflicto tras la defensa de los bienes naturales. La evidente contaminación y desabasto en los manantiales van de la mano con la sequía extrema en 28 de los 41 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, según datos de la Conagua. No obstante, el gobierno federal junto con el gobierno del estado de Oaxaca mantienen un amplio compromiso con la ampliación de concesiones mineras a cielo abierto, las cuales han aumentado de 47.000 hectáreas en la región del Istmo de Tehuantepec y a 12.000 a más de 12.000 hectáreas en Santiago La Oyaga, de acuerdo con el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio. Y bueno, pues es una nota más larga que le invitamos a que la conozcan. Y también pues nos hablan como de toda la campaña que hay también para la defensa de este espacio. Pues ellos se están organizando desde el 2016. Pobladores de Santiago La Oyaga revirtieron la entrada de 4 sitios ocupados por una empresa minera hidroeléctrica que pretendían ingresar a la comunidad, donde se instaló por parte de los habitantes un anuncio en contra del proyecto en que se menciona no a la presa, no a la mina y sí a la vida. Y bueno, pues ahí está la información en somoselmedio.org. Vámonos con más noticias. Bueno, pues dice una nota de pozol.org. Gobierno dice no saber cómo resolver abasto de medicamentos, pero inaugura la segunda tienda Liverpool en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5 de mayo. El día de ayer se retomó la mesa de diálogo con el gobierno. Ellos tienen la responsabilidad de resolver la minuta firmada. Ahora dicen que no saben cómo resolver la cuestión del abasto de medicamentos, informaron en conferencia de prensa enfermeras desde el pasado 1 de mayo. El gobierno dice no saber cómo resolver abasto de medicamentos, pero inaugura la segunda tienda de Liverpool en Tuxtla, nos informa Pozol Colectivo en pozol.org. Y nos dice Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5 de mayo. El día de ayer se retomó la mesa de diálogo con el gobierno. Ellos tienen la responsabilidad de resolver la minuta firmada. Ahorita dicen que no saben cómo resolver la cuestión del abasto de medicamentos. Informaron en conferencia de prensa enfermeras que desde el pasado 1 de mayo volverían a ponerse en huelga de hambre. Ante la falta del cumplimiento de sus demandas por parte de la administración de Velasco Cuello, quien el día miércoles inaugurara la segunda tienda departamental Liverpool en la capital chiapaneca, el único hospital que más o menos tiene medicamentos es el Pascasio Gamboa, porque aquí está el campamento de lucha y la resistencia. Ayer una paciente se acercó porque 4 de 4 medicamentos solo le surten uno. Los demás los compra. El pueblo de Chiapas ya no puede seguir aguantando estas inclemencias cuando asiste a una institución de salud, denunciaron los huelguistas. Que el gobernador demuestre con hechos que es necesaria una nueva administración en la institución de salud, exigieron. Nosotros desde el campamento seguiremos luchando y resistiendo por cumplir con nuestra palabra, enfatizaron las enfermeras. Este día se agregó la 7ª enfermera a la huelga, Claudia Lisset Martínez, convencida porque cree justa nuestra demanda, indicaron desde el hospital también llamado de la mujer. El gobierno nos ha empujado a este sacrificio, en sus manos tiene la solución para evitar la angustia y coraje que de manera cotidiana sentimos como trabajadores. Expresó la recién ingresada, me uno a la lucha de mis compañeras porque la dignidad de nosotras se ha visto pisoteada por el incumplimiento de la minuta, agregó. Nuestra dignidad está llena de rabia y ansiosa de justicia. El campamento tiene la calidad moral porque la verdad nos asiste. Externaron las trabajadoras de salud a medios locales y nacionales, al mismo tiempo que mandaron un saludo a amigos y colegas en la Ciudad de México, que en este día se encuentran frente a las oficinas de la OMC, entre los cuales están médicos, la Asociación de Trabajadores del IMSS, el Sindicato Mexicano de Electricistas, enfermeros jubilados del IMSS, quienes protestan y se solidarizan con el movimiento de las enfermeras chiapanecas en huelga, exigiendo que el gobierno cumpla para resolver de manera inmediata la crisis de salud que ellos han creado desde hace años. Y bueno, pues ahí está esta información y vamos a estar atentos a qué resuelven y a cómo sigue la lucha de nuestras compañeras enfermeras allá en Chiapas. Vámonos con más información. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y bueno, con eso estamos dando fin a este espacio noticioso. Los invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles a través de noticiasdeabajoml.wordpress.com y a través de las radios liberadas. Los invitamos a hacer sus medios, a romper el cerco informativo y bueno, pues también a que nos ayuden a hacer este noticiero mandando su información. Nos escuchamos en la próxima. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia.